Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre en el canal. Es un gusto enorme tenerlos de vuelta nuevamente. Quiero recordarles a todos que desde ya está disponible el chat en directo para que puedan dejarnos sus mensajitos, comentarios, preguntas, todo lo que tengan para compartir con nosotros, porque también lo vamos a estar respondiendo con nuestra especialista invitada del día de hoy. Pero aprovecho para recordarles que queremos saber sobre ustedes. Así que déjennos acá la ciudad y el país desde donde nos están acompañando para conocer esta hermosa comunidad. Así que yo ya quiero ir contándoles un poquitito sobre mi invitada del día de hoy. Ella es Yulitza América y es una invitada de Mindalia que nos va a estar hablando hoy sobre el aura y los dibujos del alma. Así que yo voy a darle la bienvenida a Yulitza para que se sume a este espacio. Yulitza, gracias por acompañarnos. Hola, gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Igualmente, Yulitza, encantadísima de estar contigo. Y me encanta además este tema que traes. Así que vamos a entrar de una vez en materia. Cuéntanos un poquitito, ¿podrías, mejor dicho, explicarnos qué en el campo energético, cómo se manifiestan las personas? Buenísimo. Bueno, fíjate, una de las cosas que quiero primero hablar es sobre el aura. El aura es el campo energético que nos acompaña, pero pocas veces se dice de que tenemos varios cuerpos y el aura tiene varias formas de expresión. Entonces, nosotros vamos a hablar de los primeros 7 cuerpos, que son el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, el cuerpo búdico, el cuerpo álmico. Entonces, cada uno de estos cuerpos tiene una energía que la podemos hablar como energía vital, porque es la que nos permite estar aquí manifestando nuestro espíritu, y esa información se representa en lo que nosotros hacemos, comunicamos o emanamos más allá de lo que hablemos. Entonces, dependiendo de cómo esa energía esté y dependiendo de cómo esa energía esté interactuando con los lugares, espacios, personas, es lo que nosotros vamos a manifestar. Entonces, esa energía que es el aura es una forma bonita también de nosotros expresar o decir que es nuestra energía vital, es lo que colocamos en el mundo. Y por muchas veces no estar consciente de eso, no lo que colocamos, no es lo que verbalizamos. Y eso genera una interferencia. Entonces, en el cuerpo físico es este cuerpo que está acá, la materia, que es la conciencia, nos permite presentar lo que la conciencia debe vivir, son las experiencias. Entonces, tomando conciencia de que tenemos un cuerpo físico que manifiesta una energía que es la que coloca nuestra experiencia en este plano terrenal, va a ser mucho más productiva, porque es a través de él que nosotros podemos manifestarla y que es nuestro vehículo. Adicionalmente, tenemos el cuerpo etérico. Este cuerpo etérico es el encargado de ubicar los chakras, es como el lugar físico donde se ocupan los chakras, donde se ubican los chakras, y tiene la forma física del cuerpo físico. Entonces, y es donde están también la forma física de los órganos, y es donde están todo lo que son nuestros deseos, nuestras emociones, también es donde se alojan las larvas astrales y todas esas interferencias energéticas. Por eso la importancia de tener conciencia para no permitir interferir a que interfieran en nuestro campo energético. Y este tiene una particularidad, que en el momento de la muerte se disuelve. Entonces, no pertenece a ese espíritu que transciende, sino a se disuelve. Cuando la muerte es violenta, ese campo energético muchas veces no da tiempo de disolverse y si son agarrados por energías oscuras, son utilizados para interferir el campo energético de otras personas. De hecho, a nivel espiritual, uno puede ver personas que tienen como un manto negro y eso es este cuerpo etérico que se utiliza para impedir el proceso de evolución de otras personas. Entonces, esa es la importancia de tener esa conciencia de hoy mostrar cómo el aura se abre y se es mucho más de lo que nosotros simple y llanamente conocemos. Bueno, hay mucho más, ahí vamos a seguir avanzando. Yulitza, se me ocurre una pregunta, ¿sí? Acabas de hablar de un manto negro, por ejemplo. ¿Podría ser que dependiendo de lo que esté transitando esta persona se muestre distinto su aura? Sí, sin embargo, lo que yo estaba hablando acá, de que hay una parte de nuestro campo energético, que es este cuerpo etérico, que en el momento de una muerte violenta no da tiempo de que se disuelva, y ahí es donde se usa eso para activar o afectar el campo energético de otra persona. Sin embargo, el aura per se, dependiendo de nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, se puede convertir en una energía más elevada de conciencia superior que se manifiesta en la energía y es un aura mucho más clara, mucho más luminosa. Es cuando uno ve a una persona y uno dice, ay, esta persona me da buena vibra o yo no sé por qué, porque su aura, su campo energético ya está hablando que está mucho más elevado con una energía más leve. Ahora, cuando una persona no hace ese trabajo, sino tiene pensamientos de perturbación, de miedo, su energía es muy densa y es cuando se ve el aura negra. Es cuando el aura se ve oscura, diferente a lo que yo hablaba del manto, porque el manto es algo externo que viene para interferir. Entonces, sí tiene mucho que ver cómo nosotros vivimos, actuamos, lo que comemos, lo que tomamos, lo que pensamos, las emociones que sentimos, el espacio de comunión diaria que nosotros hacemos con nuestra divinidad para elevar esa conciencia. Entonces, resumiendo, el aura se puede ver apagada o brillante, dependiendo de cómo tú la alimentes. Adicionalmente, dependiendo del enfoque que tú tengas, si tú tienes una vida enfocada a solamente lograr logros materiales, donde no hay un propósito de vida, donde no hay un ayudar al otro, donde está enfocado a lo mejor en la competencia, en la maldad, pues tu aura va a estar mucho más negra. Si adicionalmente nosotros, en cambio, hacemos un trabajo de bondad, tenemos trabajos que con propósito, con bienestar, que no solamente busca el beneficio personal, sino el beneficio de la comunidad o del ámbito que nos rodea, el aura va a ser mucho más leve. Entonces, la importancia de eso es tomar conciencia de qué es lo que colocamos en el mundo, no solamente como cuerpo físico, sino como energía. Qué curioso, Yulitza, todo esto que nos estás contando. Yo sé que tú trabajas también el arte, ¿sí? Que has conseguido crear, digamos, yo creería que es una herramienta, me encantaría igual que nos lo cuentes. Has logrado fusionar el arte a través de los dibujos del alma. Cuéntanos cómo conseguiste esto y lo que puedes ver o reflejar a través de estos dibujos. Sí, fíjate que mi camino viene, bueno, yo vengo muchos años de camino espiritual, pero cuando estudié arte, es imposible uno hacer un arte y no representar lo que está dentro de ti. Entonces, cuando yo empecé a dibujar y a trabajar, vi lo que había dentro de mí, vi un vacío, vi algo que yo necesitaba llenar, cuidar, y tenía un profesor que él me decía, yo el cuadro se llamaba vacío, y él me decía, ponle algo en el medio, y yo no quiero ponerle nada, quiero ver el vacío. Tenía tantos años llenando ese vacío con cosas que de verdad no tenía nada que ver conmigo, que yo le dije, no, quiero ver el vacío. Y cuando yo vi ese vacío fue que mi trayectoria como ser humano, como ser espiritual acá, avanzó. Entonces, hoy lo que yo hago es usar ese conocimiento para hacer dibujos del alma y expresar de una forma gráfica eso que yo percibo cuando veo a las personas. Yo soy medium, tengo varias claris desarrolladas, tengo clarisapiencia, clarividencia, clariconciencia, y entonces es una forma de resumir ese mensaje del alma que está expresada en nuestro espíritu, en nuestro campo energético, y ayudar a las personas a evolucionar, a ver eso que no han visto, ese punto ciego. Entonces, es un dibujo que cuando empezó a salir de una forma muy empírica, yo me confronté mucho con eso porque hablaba de un lenguaje infantil, es un dibujo naif, es un dibujo sencillo, hasta que me di cuenta que era mi niña interior hablando con el otro niño interior para mostrar la esencia y de una forma mostrar eso que está ahí en el campo que no vemos, pero que yo puedo ver y transcribirlo de una forma gráfica para que la persona que está frente a mí pueda entender lo que le está pasando en su campo energético. Porque como hablaba anteriormente, pues en el campo energético está el resumen de sus sentimientos, emociones, dolores, heridas, que las heridas infantiles están ahí, lo que su ser, su conciencia viene a trabajar, los vicios, cuáles son las emociones que están ahí, cuáles son los chips, cuáles son las placas, cuáles son las interferencias que están en ese campo energético. Adicionalmente, cuáles son esos patrones repetitivos que bien sea de esta conciencia o de sus vidas anteriores que las perturban, más allá de esa conciencia del yo soy, de esa conciencia divina y que no permite esa interconexión. Entonces, en esos dibujos del alma, yo lo que hago es traer esa información para que la persona pueda entender qué es lo que está bloqueando su evolución y de esa forma pueda trabajar lo que sea necesario para que esa energía que fluye en estos cuerpos y desde nuestra divinidad, desde nuestro yo superior, pueda fluir y pueda entrar en conciencia a nuestro cuerpo físico. Hay una ley que dice todo lo que es arriba es abajo. Y entonces, ¿qué significa eso? Si nuestra conciencia divina no se manifiesta abajo porque hay una interferencia, nosotros estamos rompiendo ese ciclo de conexión divina para manifestar acá en la Tierra, porque somos seres físicos, pero que lo que realmente manifestamos es nuestra divinidad. Entonces, a medida que nosotros limpiemos esos caminos, nuestro canal de luz va a estar lo más puro para que nuestro ser divino se manifieste a través de lo que hablamos, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Entonces, pues eso es un poquito mi aporte, compartir esa forma de una forma gráfica, de una forma de fácil entendimiento para que cada uno de nosotros pueda expresar en su día a día y en su cotidianidad ese ser divino. Me encanta, Yulitza, además, lo que has elegido, porque creo que el arte, como todas las disciplinas o expresiones, sí, lo dijiste un poquito, habla mucho, pero también es recibido con mucho amor y con mayor entendimiento. Sí. Así que supiste, digamos, traducirlo de una manera más amable o más comprensible. Sí. Así que, bueno, me encanta escucharte. Quiero recordarles a todos que el chat en directo ya está disponible para que dejen todas sus preguntitas. Yo todavía tengo muchas más preguntas, así que voy a ir un poquito más allá y me gustaría que nos cuentes un poquito, por favor, qué papel juega la intención y la creación en el mantenimiento del campo energético para que este sea saludable. Sí, fíjate, bueno, la intención es como nosotros obramos día a día y con nos levantamos y tenemos una intención. Sin embargo, yo puedo tener la intención hoy de decir yo voy a ayudar a una persona, pero si cuando yo la veo no reconozco su valor, si no siento lástima, esa intención ya dejó de vibrar en alta vibración para caer a esa conciencia menor, ¿no? Adicionalmente, y lo que vamos a crear, lo vamos a crear desde la lástima, eso no va a ser una manifestación del ser divino porque no hay una coherencia entre la intención y lo que estoy haciendo. Si por lo contrario, mi intención está sustentada por todos mis cuerpos, es decir, por mis emociones, por mis sentimientos, por lo que yo realmente creo, de cuáles son mis conceptos, cuáles son mis razones, mi forma de pensamiento, ahí por mis placeres, por lo que yo siento, lo que huelo, no siento asco, no siento enojo, sino estoy ahí entera, presente, ahí yo sí soy capaz de crear algo desde la divinidad. Entonces, cuando se habla del poder de la manifestación o el poder de la creación, lo primero que eso genera es la energía donde tú estás, pero realmente el centro es el corazón. ¿Qué es lo que siente el corazón? ¿Qué es lo que está emanando el corazón, que es la energía más fuerte que nosotros tenemos, porque no es desde la razón, no es desde el querer, es desde lo que somos. Y por eso es que tenemos que trabajar el ser, porque es ahí donde está nuestro poder de manifestación, nuestro poder de expresar eso que nosotros somos fuera de nosotros. Yo vengo del área de finanzas, acompaño muchos procesos de abundancia, ya con dinero en sí, porque la materia, en la materia, la energía más alta es el dinero, porque es lo que nos da acceso a todos. Pero existen muchas creencias asociadas al dinero que bajan la vibración y por lo tanto no lo podemos crear. Entonces, cuando lo hacemos desde un lugar de plenitud, de certeza, de confianza, de amor, de entrega, más allá del miedo, más allá de lo que estamos colocando, no solo buscando el fin del dinero, sino para qué lo vamos a usar, para qué lo vamos a servir, ahí la intención y la creación está muy unida. Así que bueno, cualquier duda estoy a la orden, tengo cursos de eso específicamente, porque la verdad, pues para mí la especialización ha sido entender la energía y cómo manifestarlo en nuestra cotidianidad. Gracias, Yulitza. Tengo otra preguntita y esta está muy relacionada con algo que nos ponen por el chat. Lo voy a leer. Dice María Belén, a veces me pasa que veo amigos o personas y tienen una energía pesada y me quedo con eso. Te quiero preguntar, entonces, ¿cómo afecta el entorno y las personas a nuestro campo energético? Sí, fíjate, yo tengo una frase que uso mucho y lo llamo milkshake energético. Nosotros en nuestra casa física, uno no anda con la puerta abierta ni entra quien le da la gana, sino quien uno decide que va a entrar. Sin embargo, energéticamente nosotros andamos abiertos y dejamos que todo el mundo entre. Entonces, si llegase una persona a la puerta de tu casa gritando, pegando puños, patadas, ¿tú le abrirías la puerta? La respuesta normalmente sería no, al menos que, bueno, tú quieras ayudar y hay otro punto, pero digamos que en principio responderíamos no. Entonces, de la misma forma, debemos ser guardianes de nuestro campo energético. Así como todos los días nos cepillamos los dientes, nosotros todos los días deberíamos de proteger nuestro campo energético, porque eso es lo que la persona vio. Pero a veces esa persona que está ahí de mal humor, que está molesta, esa persona puede tener un obsesor, puede tener una entidad, puede tener una información que cuando uno la absorbe, uno acepta y hace un contrato de forma inconsciente de que esa energía de baja vibración pueda entrar a mi campo. Entonces yo, por ejemplo, trabajo con muchos terapeutas que me dicen, yo termino cansado después de trabajar. Eso es porque no sabe cuidar su campo energético. Una persona que va al trabajo y llega cansado, agotado, es porque está trabajando desde el esfuerzo, está trabajando desde la... Y el esfuerzo es una energía de baja vibración que entra en frecuencia con el lugar donde trabaja, que si es un lugar, por ejemplo, que recibe muchas llamadas de reclamo o trabaja con el público, que la gente viene molesta, frustrada, al estar en la misma vibración, tú abres las puertas a que todo eso entre en tu campo energético. Y de hecho, cuando vemos los dibujos del alma, muchas veces en los dibujos salen que cuando está alineado todos los cuerpos es que la persona se siente en casa. Porque entonces, ¿qué pasa? Empezamos a vivir en casas de otras personas porque le abrimos ese campo energético a otras informaciones que se genera un milkshake energético y ya yo ni siquiera sé cuál es mi energía. De hecho, una de las cosas que yo hablo es que las personas se les olvidó cómo era su energía. Y al olvidarse cuál es su energía matriz, cuál es su energía que se conecta con su yo superior y con su ser divino, lo que hacemos en la tierra no es coherente. Lo que hacemos en la tierra es entrar a compararnos con el otro, entrar a ver al otro, porque no reconocemos nuestro propio poder de manifestación, que es la conciencia del yo soy que se manifiesta en el cuerpo búdico, que es antes del cuerpo álmico, que es donde se sienta la conciencia cósmica. Entonces, si nosotros no estamos conectados con nuestra energía, la conciencia del yo soy está interferida, por eso no sabemos quiénes somos, buscamos referencia en la comparación, alejándonos de nuestro ser y hay tanta frustración porque no nos realizamos o no estamos conectados con nuestro propósito de vida, porque al irnos a compararnos o al aceptar ese milkshake energético, pues nuestro conciencia divina no se puede sentar, no se puede manifestar aquí y la creación se ve frustrada o existe una ansiedad de estar creando cada vez en la materia donde nunca estamos satisfechos si no nos conectamos con la carencia. Yulitza, antes de cerrar este primer espacio, ¿podrías recomendarnos alguna herramienta práctica, un ejercicio práctico para mantenernos más sintonizados con nuestro ser? Sí, la primera herramienta, que es algo muy básico, es empezar a conocernos, empezar al observar cómo está tu energía cuando te levantas. ¿Cómo está tu energía antes de decirle hola a la persona que duerme contigo? Entonces, yo les recomiendo a las personas que atiendo que por lo menos durante una semana se despierten antes de que comience la rutina de la casa. Y no hablen con nadie, no conversen con nadie, no vean teléfono, o que sea 5 o 10 minutos de autoobservación, de ver cómo está su energía en ese primer momento del día. Después, durante el día, hacer como checkpoint, observar en puntos específicos, por ejemplo, te paraste, cómo hiciste la rutina, cómo está, te molestaste. Por ejemplo, estamos hablando de una mamá o un papá, los hijos no se levantaron, no hicieron la tarea o se les olvidó algo. ¿Cómo eso te afectó a ti? Porque una cosa es entender la interacción y otra cosa es cargar esa energía durante el día, ya te vas de mal humor al trabajo. Entonces, cuando eso sucede, ya tú estás abriendo espacio a que esas energías perturben tu día y te alejen de tu conciencia divina. Entonces, la autoobservación va a ayudar muchísimo a darte cuenta a dónde abres tu energía y a dónde la cierras. Normalmente uno la abre más a los seres con los que se siente más cómodo, que son la pareja, los hijos, los compañeros de trabajo, si estás en un ambiente de trabajo que te gusta. Pero el punto es, aunque yo esté a gusto y esté con personas que quiera, yo tengo que colocar límites energéticos claros para que mi ser esté en paz y en serenidad, con mi propósito de vida, con mi conciencia divina, y no es que voy a evitar conflictos, es que yo voy a estar en los conflictos sin ser parte del conflicto de forma energética. Entonces, la autoobservación ayuda muchísimo para ver cuáles son esos detonantes y esos gatillos para eso. Así que, bueno, después es un proceso pero primero hay que entrar en conciencia. Gracias, Yulitza. Antes de ir con todas las preguntitas que nos están dejando en el chat, yo los voy a dejar con un video interno de Mindalia Televisión y ya volvemos. Terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Y estamos de vuelta con Yulitza América y con todas las personas que están compartiendo sus mensajitos por el chat. Voy a ir con la primera pregunta. Esta es de Marisela Basulto y dice, desde México nos saluda. Muchísimas gracias, Marisela, por tu pregunta. ¿Cómo podría aumentar mi energía? Cosas que más nos ayuda a aumentar la energía es la respiración. ¿Por qué? Porque activa y acelera toda la energía. Cuando nosotros estamos conscientes de la respiración, es una forma de reconocer que existe la vida y la muerte dentro de nosotros. Cada vez que inhalamos, aceptamos la vida y cada vez que exhalamos, expulsamos todo lo que no queremos para que ya no esté vivo dentro de nosotros y es una forma de morir. Por eso se llama la respiración la pequeña muerte. Entonces, cuando eso se hace consciente, por ejemplo, en la pregunta anterior, tenemos un conflicto y yo a través de la respiración limpio mi campo energético, la activo respirando más rápido, lo tranquilizo, cuando estoy ansiosa, respirando más lento, en ese momento yo llevo oxígeno para todas nuestras células y de esa forma esas células van a estar en una vibración más alta y nuestro campo energético va a ser más alto. Eso es una forma simple y práctica para hacerlo. Otra cosa es colocarse halos de luz, de protección, puede ser el dorado, que es la vibración más alta, de forma de bola, donde nosotros estamos todo el tiempo activándolo. Imagínate que alrededor mío yo tengo una esfera de luz que está todo el tiempo activándola a través de la respiración. Puedes hacer cada 15 minutos, cada 20 minutos, cada hora, hasta que llegue un momento que ya lo haces de forma automática, pero al principio puedes programarlo para que veas tu diferencia y de esa forma tu campo energético se va fortaleciendo. Yo de hecho les estaba haciendo un dibujo acá donde cuando hay un entorno que está completamente negro porque es un entorno de baja vibración y nosotros somos esa estrellita de luz que es una forma de representar nuestro campo energético, fortalecerla va a permitir que eso no nos invada, porque el ataque existe constantemente. El ataque de baja vibración existe constantemente. Y es más, mientras tú más trabajas tu campo energético, esa información de baja vibración va a querer usarte, porque al final es una forma de potenciarse también. Entonces, estando consciente, nosotros mantenemos ese campo energético fuerte, elevado, para que esa información no entre a nosotros. En la lucha de energía gana el más fuerte. Por eso la importancia de cuidar el campo energético. Muchas gracias, Yulitza, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con una pregunta que tenemos de Flor Naranjo. Ella quiere saber cómo puede ver su aura y saber su color. Pues mira, hay un curso que yo tengo donde enseño a las personas a desarrollar esas habilidades para verla, donde tienes que ver cuál es la claris que está presente en ti de forma más activa, puede ser la clarividencia, que en este caso es lo que tú estás preguntando ver, pero no necesariamente hay personas que aunque sepan la información no la ven, tú la puedes sentir, la puedes oler, la puedes saborear y dependiendo a los códigos que tienes puedes interpretar lo que significa. Entonces, pues es un proceso de expansión de conciencia donde tú aprendes no a ver con los ojos físicos, sino con los ojos del alma. Es un proceso de ver primero cuál es la claris que tienes más desarrollada y posterior a eso fortalecer esa claris para que puedas fortalecer y desarrollar las otras claris. Entonces, y ese es un proceso donde es muy importante no compararse, porque a veces yo, por ejemplo, puedo sentir el olor, el aroma, puedo sentir el sabor, puedo ver, puedo escuchar, porque ya yo tengo muchas claris desarrolladas y una persona que solo ve y se compara, dice, ay, yo no veo todo esto, pero cuando tú renuncias a lo que sí ves, no vas a poder desarrollar las otras. Entonces yo te invito primero a observar cómo tú captas la información que te rodea, por qué sentido tú la captas y la percibes y ve, una vez identificando eso, puedas ver las informaciones que están ahí que a veces uno ignora porque la gente dice, lo que yo más escucho es personas que dicen, yo creo que estoy loca. No, no estás loca, estás recibiendo una información que no es visible para todos o que no todos lo sienten, pero eso no significa que no exista. Entonces, dándole espacio a eso, tú vas a ir fortaleciendo y vas a desarrollarlo. Muchas gracias, Yulitza, por tu respuesta. Jimena Z nos pregunta también cómo cuido mi energía, pero dice, ¿cada cuánto es recomendable hacerlo a nivel de limpieza energética? Pues yo les preguntaría, ¿cada cuánto se baña? ¿Cada cuánto te cepillas los dientes? ¿Cada cuánto te lavas las manos? Es exactamente lo mismo. Porque uno se lava la mano porque ve el sucio, pero también el campo energético se ensucia. Lo que pasa es que como no lo vemos, lo ignoramos. Entonces, uno todos los días tiene el hábito de levantarse, cepillarse los dientes, y hay personas que se cepillan una vez, otras que se cepillarán dos y otras que se cepillarán tres. Entonces, dependiendo de lo que tú interactúes y de lo que tú, cómo sea tu día a día, pues tienes que ser más riguroso, así no lo veas, porque lo que pasa es que como no lo percibimos, pensamos que no se ensucia, y cuando la persona va a hacerse una limpieza energética en un terapeuta, la energía está tan baja que difícilmente en una sesión llega a un nivel muy alto. Entonces hay que mantener, eso es igualito como cuando tú le echas gasolina a un carro, tú no esperas empujar el carro, tú le vas echando aunque sea cuando está en cuarto tanque. Y entonces, entre más rápido lo hagas y más frecuente lo hagas, tu energía va a ser mejor, tu desarrollo, tu desempeño físico va a ser mejor, lo que entregas al mundo va a ser mejor, la oportunidad de tu alcanzar metas, objetivos va a ser mejor, porque no es lo mismo estar con una energía grande para materializar que estar con una energía bajita, que su campo energético es muy bajo y lo que vas a poder crear es muy poco. Gracias, Yulitza, Perdón, no, que lo que le iba a decir que es un tema pues de conciencia y de hacerlo lo más frecuente posible. Bueno, yo creo que lo dijiste y me encantó, es como un hábito, como estos hábitos que estamos tan arraigados, incluir uno más de manera más consciente. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace Mario Acosta desde México, que siempre nos acompaña en el canal, y dice, ¿existen fallos en la energía? Es decir, tengo tiempo enojado, con tristeza, ansiedad, mucho rencor, mi energía correspondería a ver canales caóticos. Sin embargo, conecto con Mindalia. ¿Qué sucede? Ok, pues hay un tema, el cuerpo astral, que es donde están los sentimientos negativos y es donde se colocan esas energías más densas, más bajas, o el cuerpo mental, que es donde están los pensamientos repetitivos, también está interferido o afectado. Entonces yo te recomendaría, hay una conciencia, porque pues, de hecho estás acá, estás buscando, pero es como cuando uno ve eso, hay una frase que a veces uno ve personas en la calle, pero que son sabios, pero que hoy viven en la calle. Entonces, no significa que no tengan esa conciencia, significan que lo que practican en el día a día o en los medios donde están son más fuertes y te interfieren. Entonces, yo te invitaría a observar y hacer una limpieza de tu vida presente, de tu vida kárshika, de tus ancestros, porque posiblemente haya algo activado ahí que te está desconectando de tu conciencia divina. Hay una interferencia. Entonces, qué bueno que estás buscando el camino, qué bueno que estás haciéndolo, pero hacer ese cambio y esa ayuda te va a ayudar a que puedas ver la transformación más rápida. Sin embargo, yo les digo algo. Yo, por ejemplo, yo hago limpieza energética de los 7 cuerpos y de todos los campos, pero yo siempre enseño a las personas a hacerlo. Para mí, no quiero generar una relación de dependencia donde todo tiempo estés yendo a alguien que te lo haga. Y por eso les digo, cada cuánto te lavas las manos, cada cuánto te lavas la cara, cada cuánto te cepillas. Imagínate que cada rato tengas que estar dependiendo de una persona. Uno puede depender en un momento de crisis, en un momento donde necesita algo profundo, pero diariamente uno tiene que hacerlo. Y de hecho, por ejemplo, yo tengo un caso de un muchacho que se quería suicidar. La mamá era terapeuta y yo le dije, mira, en vez de hacerte la limpieza, yo te aconsejo que tomes el curso de limpieza apométrica, es una técnica brasilera que es muy profunda, y yo le dije, hazlo, que tú puedes tener más disposición para salvar a tu hijo que lo que puedo tener yo como terapeuta y que tú vengas a hacer sesiones. Y la verdad que ella logró que el hijo eliminar esos pensamientos suicidas. Entonces, por eso es la importancia de hacerlo antes de llegar a una vibración tan baja que cuesta. Es un poco lo que yo les hablaba del carro. No es lo mismo un caucho desinflado que no avanza a un caucho que tiene un poquito de aire y uno lo puede inflar y el carro va avanzando más lento. Entonces, bueno, ese es mi consejo. Cuida mucho tu energía, protege tu energía, blinda tu energía para que cada día puedas estar con una vibración mejor. Gracias, Yulitza, por estas palabras para Mario Acosta. Vamos a ir ahora con Andrea Dávila desde Ecuador. Ella dice, los lugares pueden estar cargados de energía. Mi casa está construida sobre un antiguo cementerio indígena y nunca he sentido nada, ni bueno ni malo. Sí, definitivamente las casas están, tienen memoria. todos los objetos tienen memoria, todo lo que nos rodea tiene memoria, absolutamente todo. Que tú no lo sientas no significa que no esté. Entonces habría que observar y ver. En tu caso lo importante sería primero observar el cambio de tu energía desde que llegaste ahí hasta antes, porque si no existe un patrón de comparación, a veces la persona se acostumbra a estar en esa vibración y no se da cuenta. Entonces, no digo que sea malo o que sea bueno, pero definitivamente hay una energía y que no, la persona no lo siente y no lo perciba, no significa que no exista. Así que hay que buscar desarrollar esas habilidades para tomar conciencia de cómo te interfiere tu campo, ¿ok? Muchísimas gracias, Yulitza. Ha sido un gusto enorme estar contigo el día de hoy y estar con todos ustedes a través de las pantallas. Quiero, Yulitza, darte el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, muchas gracias por invitarme, por estar una vez más aquí con ustedes. Agradezco la oportunidad. Los invito a ser guardianes de su campo energético, de esa información, recibirla de una forma de amor, de conciencia, de darse cuenta de todo lo que rodea. A través del dibujo del alma, un poco lo que yo comparto es esa información que está ahí en un campo sutil, dispersa, y dársela a cada uno para que a través de eso pueda generar conciencia. Entonces yo lo que le invito es, esa información que nos rodea está ahí para tomar conciencia. Ignorarla es renunciar a la conciencia. Así que permitan que su ser divino se manifieste aquí en plenitud, en abundancia, y por eso cuiden su energía para que no haya interferencia. Así que bueno, gracias por la oportunidad y a la orden siempre. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Yulitza, y gracias a todos los que nos acompañaron. Quiero recordarles que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que tiene información muy valiosa, que seguramente hay alguien que necesite escucharla, así que por favor compártanla con todas las personas. Un abrazo muy grande y nos vemos en otra oportunidad.